Bueno, esta mañana se reúne, decíamos, la Asamblea General de Obreros y Empleados de CONAPROLE. La asamblea está convocada por un tema único que es el anunciado cierre de la planta 14 de Rivera. Y las partes están muy lejos unas de otras, con lo que creo yo que va a estar discutida la asamblea y además probablemente se puedan tomar medidas allí. Estamos en contacto telefónico con el dirigente titular del Sindicato de Empleados y Obreros de CONAPROLE, Luis Goicoechea. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, Luis, contanos cómo viene la situación. Sé que ustedes presentaron propuestas ya la semana anterior y que la empresa presentó en las últimas horas también sus propuestas. ¿Cómo están las cosas? Bueno, el tema es que nosotros tuvimos de medida, no hasta el 13 de julio inclusive, a partir del 14. Hicimos un stand-by de las medidas, hay una intervención del ministerio. Nosotros, como no se estaba dando la instancia que aparentemente estaba construyendo el Ministerio de Trabajo y el ministerio, la ministra de Industria en torno a restablecer un ámbito tripartito de negociación, es que el 15 de julio, que fue la directiva anterior de la semana pasada, resolvimos medidas a partir de este lunes 21. En función de eso, el 17 de julio terminan generando una convocatoria para el lunes 21 a las 5 de la tarde. Nosotros dejamos en suspenso una vez más las medidas que habíamos dispuesto para, digamos, que ese ámbito se pueda desarrollar. Y bueno, ahí ambos ministros de Trabajo el ministro de Trabajo y la ministra de Industria participaron en la instancia, además de otros representantes de ambos organismos. Y bueno, transmitieron un poco la visión del Poder Ejecutivo, intentando tratar de generar un espacio tripartito nuevamente con otras características, con una actitud más compulsiva en la negociación, para ver si era posible resolver la situación de fondo que tiene que ver con el hecho de la planta Rivera. Por un lado, que la empresa sigue anunciando el cierre a partir del 31 de octubre, y nosotros que no comprendemos por qué esa medida, cuando es una planta que es eficiente, rentable. Y lo que alega la empresa es que en 2 o 3 años podría empezar a dar pérdida. Y bueno, después de casi 3 horas de reunión, cuartos intermedios, planteos, es que el Ministerio de Trabajo termina haciendo una propuesta y nosotros los puntos que teníamos para ese ámbito ya lo habíamos presentado, pero la empresa no había puesto cuáles eran sus intenciones. Quedó comprometida que el martes 22 de julio iba a pasar los temas al ministerio y nos los iba a trasladar a nosotros. Y bueno, los puntos que traslada CONAPROLE como parte de esa discusión que tiene que ver con la planta Rivera, incorpora temas que no son de la planta, que son de otros temas que nosotros estamos negociando, discutiendo, y bueno, la verdad que no lo vimos que era muy fuera de lugar. Y por lo tanto resolvimos convocar la asamblea, estaba fijada para el día de hoy, pero no estaba todavía convocada. Ratificamos la convocatoria, le anunciamos al ministerio que sobre esas bases no íbamos a propiciar ese ámbito, salvo que la asamblea hoy entienda otra cosa, ¿no? En definitiva, hoy vamos a poner arriba de la mesa en la asamblea un poco la información de todos estos últimos días, lo que planteó el ministerio en torno a este ámbito y las propuestas que termina haciendo la empresa, que nos parecen disparatadas. Y que, bueno, si la Asamblea ratifica la visión del Consejo Directivo, a partir de hoy se estarían disponiendo medidas, las que ya veníamos realizando y otras para los próximos días. Y quiere decir que incluyeron dentro de las propuestas empresariales, digamos, metieron otros temas que no tenían nada que ver con la planta de Rivera. Sí, ellos plantean de que en definitiva, más allá de que nosotros las propuestas están referidas a la planta, organización del trabajo, algunas acciones que nosotros creemos que se pueden establecer para generar nuevos ahorros en esta planta, esas ya habían sido discutidas, CONAPROLE había aceptado algunas y otras que no, pero también nosotros planteamos algunas otras alternativas que tienen que ver con el gobierno nacional o el gobierno departamental. porque valoramos, manifestamos, y así se lo hicimos saber también al ministro de Trabajo y a la ministra de Industria, que es más eficiente para el Estado tener una planta activa en Rivera, ¿no? Con todo lo que eso genera, todo lo que eso mueve a nivel social y económico en la localidad, y en definitiva y también lo que recauda el Estado a nivel municipal y nacional, o tener una planta que cierra y que, bueno, el Estado se tiene que también verse afectado. Menos recaudación impositiva en todos los órdenes, laboral y también de determinados organismos del Estado, y por otro lado hacerse cargo de trabajadores que seguramente van a ir, serán despedidos, van a ir al seguro de paro, porque cuando Conatur dice que la asegura la fuente de trabajo, pensemos, tras familias que están instaladas a 500 kilómetros de la capital o 400 kilómetros de la ciudad más cercana que es Florida, que además con Conapri se le garantiza el trabajo, pero normalmente en nuestros hogares trabajan ambos integrantes, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando que personas con hijos en edad de estudio, que tienen toda una, están arraigados en la zona, se tienen que ir a mudar a otro lado, dejar sus casas, algunos tienen propiedades, otros que o alquilan, pero los valores son muy distintos a lo que es acá en el sur. Económicamente la economía es distinta en el norte, en la frontera con respecto al sur, ya tienen todos organizados y uno de los dos va a perder el trabajo, porque en definitiva la otra parte no está garantizada el trabajo. Entonces tenemos parejas que son inclusive binacionales, ¿no? Del lado brasileño tiene, claro, no tiene documentos uruguayos, yo qué sé, cosas que la empresa pretende decir, bueno, acá les garantizo el trabajo, cierro esto y agarrás tu cacharpa y andate 500 kilómetros de tu planta y establecete. Una cosa es cuando alguien decide ese camino, que está bien, una decisión personal de alguien que se quiere ir de un lugar a otro, claro, y otra cosa es cuando te digamos, compulsivamente te dicen esto es lo que tenés, si no, perdés el trabajo. Entonces la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Rivera sabemos que no van a poder aceptar, ¿no? Y los contratados que son, nosotros hablamos que hay 22 efectivos y 6 contratados frecuentemente, pero la lista de contratados son 12 que van rotando uno y otro. Ya hemos visto, porque también han estado en contacto con nosotros, que la mayoría no va a permanecer en Conaprole porque no son efectivos, no son, van a venir a instalarse al sur para poder trabajar una zafa con Conaprole de 6 meses y 6 meses no. O sea que esos 12 compañeros y compañeras de una, ¿no? Ya no van a poder continuar con la modalidad de trabajo contratado y que luego pueden tener la posibilidad de ser efectivos. Así que va a ser, digamos, un tema que con Conaprole no entendemos la razón de algo que si sigue funcionando bien, diga, bueno, acá 2 años esto va a andar mal, ya lo cierro ahora. Cuando además lo que debería hacer cualquier empresa racional es tratar de buscar los caminos para revertir la situación. Y es lo que nosotros estamos proponiendo con una serie de reducciones de tarifas del Estado o de renuncia del Estado de algunos tributos temporales, para que además lo que estamos planteando que eso sea volcado al precio de la leche fresca, que es lo que envasa la planta, 20.000 litros por día, para que en la frontera pueda venderlo a un precio más accesible y pueda recuperar ventas. Por el otro lado, también hoy a las 16 horas tenemos una reunión con el CODICEM para hablar del abastecimiento de leche en las escuelas del norte con leche fresca como era hace 5 años ante la pandemia. Ahora se está abasteciendo de leche en polvo, que eso permitiría recuperar entre 4.000 y 5.000 litros de leche por día. O sea que hay medidas que pueden tratar de mejorar, digamos, lo que es la actividad de la planta, además de lo que ya es rentable y efectivo. O sea que nosotros creemos que ese es el camino y no hay que pretender a tres. Perfecto, Luis. Para finalizar, ¿qué podemos esperar de esta asamblea? ¿Saldrán con probables medidas? ¿Qué anuncio podemos hacerle a la gente y al comercio en general? ¿Qué puede pasar? Bueno, aunque no queríamos llegar a este extremo nuevamente, porque apostamos a tratar de establecer un ámbito que fuera respetuoso para discutir el tema a fondo, que era la situación de Rivera, y nuestros puntos que hoy pretende colocar arriba la empresa, además para nosotros que son como extorsivos, porque o se aceptan o no, o mantenemos el cierre de la planta. Bueno, que es probable si la asamblea de alguna forma va en la misma línea que nosotros creemos que sigue, lo que es la visión y opinión del Consejo Directivo, hoy se estaría, ¿no?, ratificando, retomar las medidas de conflicto que teníamos y agudizarlas con otras medidas, porque inclusive nosotros tenemos un cronograma que va hasta la primera quincena de agosto en principio. Así que, bueno, esa es nuestra visión y creemos o conocemos desde muchos años lo que es la, digamos, el tratamiento de los temas de nuestro gremio de la Asamblea General, y esperamos que vaya a ir por ahí. Pero siempre abiertos que si mañana se encuentran caminos de negociación, ámbitos donde sean serios, respetuosos de lo que cada una de las partes entiende para buscar la solución, los vamos a transitar. Hoy vamos a tener que adoptar estas medidas, sabiendo que esto va a perjudicar de alguna forma al consumidor en el largo aliento, y también a los productores le va a generar problemas lo que tiene que ver con la gestión, pero siempre con el respeto que vamos a recibir toda la leche de los productores y vamos a sacar la leche fresca a la población, no hay duda. Vamos a ponernos atentos a que no hagan más jugadas como hicieron algunos productores que tratan de generar hechos que no tienen nada que ver con la realidad histórica de nuestro sindicato, ¿no? Haciendo pantomimas con el tema de pérdida de leche, de derrame de leche, cuando hay protocolos que establecen que eso no debería ocurrir, salvo excepciones que no tienen nada que ver con las medidas gremiales. Perfecto. Luis Goichea, muchas gracias por el tiempo y la información, ¿eh? Bueno, gracias y un saludo a la vida.